I'll Get Lucky de Daft Punk con Pharrell Williams y Nile Rodgers en Mañanas de la X 103.9 FM. Y vamos al Ágora, donde están Uribe DJ y Dayana Rodríguez de la X Más Música. Cuéntenos qué andan haciendo por allá. Aquí estamos. GoFest es el referente de innovación y emprendimiento en Latinoamérica, organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Y aquí estamos con Dayana Rodríguez y quien les habla, Uribe DJ. Hola. Hola, ay, hola, ¿qué es este milagro? Hola, ¿cómo están? Sí, estamos felices, por fin nos sacaron a salir con el sol. No, estamos acá muy contentos con The Future Is Now, así que vamos a estar acompañándolos durante 2 horas con cosas maravillosas. Les vamos a estar contando más sobre el GoFest, así que pendientes. Bueno, pues ahí vamos a estar con Dayana Rodríguez y con Uribe DJ desde el GoFest en la mañana de hoy con la Cámara de Comercio de Bogotá. Muchísimas gracias por estar con nosotros y con la Nación de Más Música. Y también este fin de semana quiero recordarles que termina nuestro especial de las Power Ballads. 60 grandes canciones de todos los tiempos escogidas por ustedes, los oyentes de la Nación de Más Música. Las dos entregas anteriores de Animales de Radio, donde hicimos este programa con la ayuda de ustedes y de los oyentes, nuevamente agradeciéndole a Dayana, a Johan y a Andrés por la tabulación de los resultados de nuestra encuesta. Lo pueden encontrar en la página web laxmasmusica.com por si se lo perdieron. Es un gran programa con dos entregas de 40 importantes canciones del género Power Ballad. Y este sábado con Uribe DJ vamos a mostrarles cuál es la canción, la Power Ballad más importante de todos los tiempos según Colombia, según la X Más Música, así que no se lo pueden perder a partir del mediodía. Esta es la X 103.9 y estas son las mañanas. The Future is Now es el concepto de la nueva edición de GoFest, Festival de Emprendimiento de la Cámara de Comercio de Bogotá, que llega a dinamizar el ecosistema. Entrada gratis en Ágora Bogotá. Está Lizzo con Feeling Good as Hell en Mañanas de la X 103.9. Y hablando de la reunión de Oasis, una de las cosas que más se había especulado era que estuvieran al frente del cartel de Glastonbury, o del festival de Glastonbury, o del festival de Coachella. ¿Qué pasó con ese chisme, Andrés? Pues no va a pasar. Ya salieron a desmentir estos rumores. La reunión de Oasis de 2025 tendrá las fechas que ya se anunciaron y por el momento nada más, porque se había rumorado que iban a estar en Glastonbury como parte del cierre del festival y de otros festivales en el 2025. Salieron a decir ellos mismos que no, en un comunicado oficial, que no iba a pasar y que las únicas posibilidades de verlos en su regreso iban a ser esas 5 fechas en Irlanda y en Reino Unido. ¿Usted vio que se filtró un Excel de fechas? No, yo no vi ese Excel, ese documento. Bueno, yo se lo mandé a Gary en estos días. Ajá. No sé, pues hay tanta desinformación andando en redes sociales que uno no puede creerlo, pero de todas maneras no está de más soñar. Estaba mirando aquí que tienen una fecha en Toronto, supuestamente el 24 de agosto, y tienen otra el 27 en Chicago. Luego de eso, el 30 de agosto tendrían una fecha en New Jersey, en East Rutherford, en el estadio MetLife. La fecha de Chicago es en el Soldier Field y la fecha de Toronto es en Downs View Park. De resto están pues todas las fechas que creo que se han anunciado, las fechas de 16 y 17 de agosto en Irlanda, las de Edimburgo el 8 y el 9 de agosto. En Londres hay 3 fechas: el 30 de julio, el 2 de agosto, el 3 de agosto. Antes de eso, el 25 de julio y el 26 de julio en Londres. El 27 de julio es mi cumpleaños, para que tengan claro. Vamos. En Manchester. De cumpleaños deberíamos ir, de 50. ¡Pónganos así! ¿Qué vamos a hacer? No. ¿Qué es esto? Toca, por Dios, vea, ahora. 50 años allá, imagínese. Imagínese los 50 años del hombre que gestó todo, según mis sueños. ¿Ya ha visto esa caricatura? Sí. Liam Gallagher diciendo, quiero agradecer a este tipo colombiano que nos convenció. Ese es mi sueño de todos los días. Ah, sería tremendo. Pero ahora, esa filtración, ese documento, ¿pareciera ser oficial? ¿O es de estos pues, que parecen montajes? Es que cuando ponen las cosas en un Excel todo parece oficial, pero pues usted sabe que hoy en día... Es muy fácil hackear. No, es demasiado breve, demasiado breve. Manchester, Andrés, Manchester, 19 y 20 de julio. Yo quiero ir a Manchester, no sé cómo. ¿Se puede? Pero es que... pero no quiero ir a Gallineros, quiero... Front row, quiero estar ahí al frente. Pues hay que estar pendiente mañana y el sábado de los precios. 19 y 20 de julio en Manchester comienza la gira de Oasis en el Parque Heaton. Uf, no. Entonces, claro, con base en eso, pues todos los huecos que hay en el mes de agosto empiezan a especular. Claro. Que Ciudad de México, que... No. Que Argentina, que el estadio de River, bueno, en fin, hay mucha especulación alrededor del tema, pero lo cierto es que está cumpliendo también 30 años hoy el Definitely Maybe, y por esa razón pongamos Oasis. Aquí está, esta es una de mis favoritas, aunque el disco entero es precioso, y si usted no lo ha escuchado entero, aún hay tiempo, sobre todo porque estamos ya a menos de un año de que regresen los forajidos de Manchester. Aquí está Cigarettes and Alcohol de Oasis. Oasis en las mañanas en la X, celebrando 30 años de su disco debut, el Definitely Maybe. Estamos de celebración por todo lado, porque también arranca el Go Fest en Bogotá. Y Uribe DJ está con nosotros junto a Dayana Rodríguez desde Ágora, Bogotá. ¿Qué ha pasado, Uribe? ¿Qué hay por contar? ¿Qué hay por decir? Hay mucha cosa que va a pasar, que está a punto de pasar, y que pues les vamos a estar contando en el transcurso de esta mañana. Hay muchísima gente ya desde temprano, que eso está muy chévere, y hay cosas muy interesantes que van a pasar. Aquí hemos recorrido un poco el lugar, ¿no? Y hay bastantes puntos de interés con cosas bien interesantes. Hay referentes, por ejemplo, que tienen que ver con el ecosistema, que van a estar presentes aquí en GoFest, como por ejemplo, estuvimos averiguando sobre un colombiano que se llama Daniel Bilbao, que es el CEO y fundador de Truora es que se llama la compañía, y es una plataforma digital para prevenir el fraude bancario y hacer más amigables todos los trámites financieros. Por ejemplo, eso es parte de esas cosas súper interesantes que se pueden ver aquí en el GoFest. El hombre hablaba un poquito como de su trayectoria como emprendedor, y él decía, hombre, mi carrera de emprendimiento comenzó como a los 33, 34 años, lo cual me dio mucho ánimo, ¿no? Muy bien, claro. ¿Cierto? Estamos a tiempo, Uri. Correcto, claro. Nunca es tarde para emprender. Vamos. Y meterse en todo este mundo y con relación a todos los atractivos que deben ofrecer tanto Colombia como Bogotá como destinos de inversión. El hombre decía que se debe contar que es muy importante tener campañas exitosas tanto a nivel regional, sobre todo, y trabajar fuerte para fortalecer ese ecosistema de innovación y emprendimiento. Y creo que fue una muy buena forma de arrancar el día con consejos de un CEO de una plataforma importante, que creo que le da un buen startarazo al GoFest. ¿Tú cómo sentiste la cosa, Dayana? Bien chévere, además que lo que a uno más lo inspira es la experiencia. Y saber que esto está pasando y que se puede hacer realidad es chévere, que necesitamos guías, las necesitamos, y por eso vamos a tener a 120 speakers, 16 espacios, bajo 9 temáticas de la Cámara de Comercio de Bogotá, que se van a reunir acá en Ágora. Ustedes están a tiempo para visitarnos, arranca hoy, arrancó ayer, 28, va hasta el 30 de agosto. Acá estaremos con la X hasta las 11 de la mañana, vamos a tener invitados para hablar más de esto. Hay cosas muy chéveres que estaba viendo de universitarios, de quienes quieren emprender muy jóvenes. Okay. Seguimos teniendo esperanza. Sí. Tenlo ahí, porque vamos a hablar de todo eso y mucho más en minutos cuando volvamos desde acá, desde Ágora, con el GoFest. The future is now. Compra dos pasadías a Cafam Melgar y recibe gratis el tercero. Vive junto a tu parche, la adrenalina del parque acuático, la magia del bioparque y muchas más emociones sin irte lejos de Bogotá. Conoce más comunicándote a la línea 601-307-7011, opción 2, o también en cafam.com.co. Esto es válido hasta el próximo 12 de septiembre de 2024. Ya lo saben, aplican términos y condiciones. Vigilado super subsidio. Escuchemos a Shabuzi. Esto se llama A Bar Song. End of Beginning, sonando 9:34 de la mañana. Quiero regresar con Uribe y con Dayana Stan desde Ágora, Bogotá, en el Go Fest con invitados. Aquí estamos, sí. Esto es lo que yo llamo un festival a la medida, ¿no? Ah, está perfecto, esa ¿cierto? Es, porque hay varias opciones, hay muchas cosas. Recordarles que son 3 días dedicados a emprendedores, dedicado a tomar esta guía que nos va a llevar a un puerto feliz a realizar sí. sueños. Nice. Mm. Me gusta esa forma. Es que estás, amaneciste no, hoy. Desde el martes. Inspirada. Desde el martes estoy on fire. Sí, eso veo, gracias. Eso veo. Pero este año el Go Fest tiene espacios bien diversos, como les decía, es festival a la medida de las distintas audiencias que pues conforman ese recorrido que está alineado con las diferentes etapas que puede tener un proyecto o un emprendimiento hasta el momento en que tenga que recibir la inyección de capital, ¿no? La plática es lo más importante. Exactamente. Hay 3 puntos que tú me contabas ahora que son muy chéveres. El primero que es Tech para Todos. Así es. Es un espacio que está pensado para quien ve, por ejemplo, en la tecnología una oportunidad para crear o hacer crecer su negocio. Fantástico. El segundo es Bazar Bog. Ese Bazar Bog es interesante, es una plataforma online de la Cámara de Comercio de Bogotá, donde tendrán 20 emprendedores locales que van a exhibir su oferta gastronómica, okay, de diseño y de artesanías, además acá en el evento. El gastronómico creo que ahí nos vamos a quedar un ratito, es posible que pasemos que ahorita, por ahí, sí, me parece bien. Me parece. Y el tercero es Bootcamp 3D. Sí. El Bootcamp 3D y durante los 3 días de esta agenda del Go Fest, los estudiantes de 13 carreras distintas trabajarán desarrollando ideas de negocio innovadoras y van a resolver retos que están planteados por diferentes sectores para poner precisamente a prueba esos emprendimientos. Así que me parece muy interesante porque aparte de existir información en este Go Fest, existe competencia, existe un acercamiento mucho más palpable a la vida real de un emprendimiento, ¿no? Que es aterrizar las cosas, porque yo creo que cuando uno tiene ganas de crear un negocio, lo difícil es aterrizarlo y hacerlo eficaz, y acá es donde se consigue eso. Vamos a estar hablando con algunos de los emprendedores, con CEOs, con gente muy enterada y muy importante dentro del Go Fest, pero eso será en minutos cuando volvamos aquí en Mañanas X. The future is now, es el concepto de la nueva edición. Ahí está Demi Lovato, la canción es Sorry Not Sorry, estás la X. Yo tengo un sueño y siempre he pensado en crear espacios propios que huelan a rico. ¿Y se imaginan poder elegir cómo huele su casa siempre? Pues bueno, hay soluciones efectivas con Olfa Brand. Es posible personalizar los espacios y además, lo más importante de todo, es que lo pueden hacer desde su celular. Los humidificadores de Olfa Brand son inteligentes y les permiten programar el aroma perfecto para cada momento desde un celular. ¡Ah, qué maravilla! Los encuentran en Unicentro, en el local 1251 o también en olfabrand.com. Haz que tu hogar huela espectacular. The Future is Now es el concepto de la nueva edición de Go Fest, Festival de Emprendimiento de la Cámara de Comercio de Bogotá, que llega a dinamizar el ecosistema. Entrada gratis en Ágora, Bogotá. Somos 30 años de más música. Vamos a hablar de generación Z. Siempre hemos hablado aquí en Mañanas de la X que las generaciones no existen y aún así, pues es muy complicado porque somos una opinión en 1 millón. Pero está comprobado que el tema generacional realmente es como una construcción social, sí, que ha servido, yo creo que al final de cuentas, para vender. Y en el caso de la generación Z, pues se habla un poco de los estilos, de los hábitos, de las costumbres de esta nueva generación, pero insisto en que todos somos muy similares y muy parecidos. Sin embargo, se sigue hablando de la generación Z como esta herramienta de marketing para poder entender a la gente joven según las transformaciones y los cambios que en esta ocasión y en esta instancia, en esta era, tienen mucho que ver con tecnología y también pues con las formas como se está transformando el mundo laboral. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué están diciendo esta vez de la generación Z? ¿Es algo bueno o no? Alejo, es que hicieron una encuesta realizada por un portal llamado intelligent.com a 1.243 líderes empresariales. Esta encuesta analizó la experiencia de trabajar con jóvenes de la generación Z que se graduaron entre el 2020 y el 2023. Los resultados no son los más esperanzadores. Una generación difícil, entre comillas, dice el resultado. Según los resultados de la encuesta, el 40% de los gerentes consultados cree que los recién graduados no están preparados para incorporarse al mercado laboral. Cualquiera con algo de experiencia laboral sabe que eso siempre ha sido así, dice. La universidad no da tablas. Que da al mundo laboral, no da las tablas. Sin embargo, el 88% de esos gerentes asegura que esa falta de preparación es más notable en los jóvenes que se están incorporando ahora que los que lo hicieron en los años previos de la pandemia. El 94% de ellos además afirman que evitan contratar recién graduados siempre que pueden, así que son números que no le dan esperanza a los jóvenes. Me imagino que serán ciertos sectores, pero es el 40% de los gerentes no iría a contratar a alguien de la generación Z si tuviera que contratarlo ahora. Complicado. Yo creo que volvemos al tema, Andrés. Creo que el trabajo, independiente de las transformaciones tecnológicas y también de muchas cosas que hemos visto, pues evidentemente que han cambiado nuestros hábitos, como la pandemia y la aparición ya masiva del teletrabajo, siguen siendo como muy, son costumbres muy, muy enraizadas en la gente, ¿no? La gente se comporta, sin importar la era, de cierta manera frente al trabajo. Lo único que cambia ahí, pienso yo, es la tecnología, ¿ok? Sí, claro, eso es evidente. Pero ¿sabe cuáles son los dos problemas más grandes que detectaron? La ética laboral, y el segundo, que creo es el más presente, es una deficiente habilidad para comunicarse. Ok. Para decir las cosas, para expresar alguna inconformidad o alguna idea, ¿no? Desde el lado propositivo y proactivo hasta el lado emocional y sentimental. Esos son los dos problemas que detectaron en las respuestas de los encuestados. Y simplemente prefieren asumir posturas y renunciar, o asumir posturas e irse por otro camino diferente al de la empresa, al de los lineamientos empresariales. Pero sí, definitivamente hay un universo mucho más profundo que analizar ahí. Sí, uno habla con gente que ha ocupado posiciones administrativas o de gerencia, y sin importar las épocas, aunque ellos no lo digan, pues, pero uno habla con gente que ha manejado personal y pues sí, dicen, no, que es que esta generación, que el trabajo de esta generación, que yo no sé cuántas, pero al final, cuando cuentan historias, pueden contar historias de hace 20 años y notará que los comportamientos son muy parecidos. Nuevamente, sí hay pues unos cambios radicales en la forma como la gente está viendo el trabajo, y en particular la gente joven, sobre todo relacionadas con ese tema de más libertad, de no tener que ir a la oficina y ese tipo de cosas que nacen mucho más de los desarrollos tecnológicos que de cómo se comporta cierto sector demográficamente hablando, ¿no? Sí, es verdad. Y ahora también habilidades blandas, las llamadas habilidades blandas y las habilidades duras, son las dos tipos de habilidades que más se fijan las personas contratantes, ¿no? Y muchas veces esas habilidades más técnicas pasan a un segundo lugar y se preocupan más por verificar y ver si las personas tienen habilidades como la empatía, como la inteligencia emocional y demás para resolver problemas o trabajar en equipo, inclusive. Y las generaciones venideras o las generaciones nuevas después, pues dice la encuesta, tienen falencias en estas habilidades. Estas son mañanas de la X-103.9, hablando de generaciones y de la generación Z y su adaptación en el mundo laboral. Bueno, y aquí estamos precisamente en Ágora, Bogotá, con el Go Fest y con invitados muy especiales, porque pues hay que hablar con gente que tengamos la oportunidad y que esté muy metida en todo este tema del emprendimiento. Sebastián Arias, ¿cómo estamos, Sebastián? Excelente, muy feliz de estar acá en Bogotá y estar en el Go Fest, que ha sido un evento increíble. Bueno, por el acento te das cuenta, él es chileno. ¿Cómo me lo ha tratado Colombia? ¿Es su primera vez en Colombia? No, fíjate que viene 10 años atrás. Estuve acá en Bogotá, Cali, Barranquilla. No quiero ser impopular, pero mi favorita fue Bogotá. No, para nada, ¿no? Estoy seguro que... Bueno, hombre, me estaba contando que usted trabaja o tiene un startup que se llama Startup Chile. Pero pues yo sí quiero empezar preguntándole, ¿de qué trata Startup Chile? ¿Qué es lo que hace Startup Chile? Sí, mira, Startup Chile es una iniciativa del gobierno, del Ministerio de Economía, que está alojada en la Corporación de Fomento de la Producción, que se llama Corfo, que en el fondo es la agencia que promueve el emprendimiento tecnológico, la innovación tecnológica en el país. Y Startup Chile tiene la forma de una aceleradora de negocios, es decir, nosotros seleccionamos por grupos o cohortes de proyectos o startups tecnológicas que pasan por un programa que tiene mentorías, que tiene actividades de aprendizaje, que tiene entrenamiento de pitch y otras instancias. Y en el fondo ellos tienen que estar en un programa que dura 4, 6 y 8 meses. Y seleccionamos de hecho empresas de todo el mundo, proyectos internacionales. Entonces tenemos proyectos de Chile, proyectos de Sudamérica, del resto de Latinoamérica, de Europa, Asia y así. Ese es el momento en el que yo me quedo pensando, Dayana, yo debería verte. Hoy era el día para tener una startup y haberlo presentado acá con Sebastián, pero ni modo. Pero está bien, porque no estás tú, pero hay mucha gente que está pendiente de lo que tú dices. Tú vienes aquí a Bogotá a compartir la experiencia. ¿Qué traes? ¿Qué les muestras a los emprendedores que están acá reunidos con tu conocimiento y tu experiencia? Sí, mira, fíjate que yo creo que un elemento muy relevante es que los emprendedores muchas veces buscan el financiamiento. Nosotros también entregamos un financiamiento que toma la forma de un subsidio del Estado. Nosotros no tomamos participación de las empresas que apoyamos. Obviamente sí les pedimos que nos digan qué es lo que van a hacer en Chile, cuál es el impacto que quieren generar allá. No es obligación quedarse luego, es parte de tener cientos y cientos de emprendedores que apoyamos, pero algunos sí se quedan porque encuentran fit con el mercado chileno, por ejemplo. Entonces, lo que creo que es muy relevante es que este tipo de espacios te abre la mente y te abre la percepción sobre otros elementos que son habilitantes para la actividad emprendedora y que no solamente tienen que ver con el financiamiento. Es decir, obtener conocimiento, entender cómo funcionan ciertos mercados, entender historias de emprendedores o emprendedoras que les fue mal, pero que aprendieron en el proceso y ahora tienen mucha más evidencia para saber qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer eventualmente. Yo creo que espacios como este y en el fondo el desarrollo de un ecosistema tiene que ver con aspectos multidimensionales. Cómo funcionan las ciudades, cómo tienen las rutas de acceso, qué tan cerca estoy de infraestructura generadora de conocimiento, por ejemplo, de las universidades, centros de investigación, aceleradoras u otras iniciativas que apoyan el emprendimiento e innovación. Y lo que pasa es que muchas veces en nuestras ciudades eso está repartido por todos lados. Y acá, lo más probable es que están todos reunidos en un mismo lugar, aunque sea una semana, y en el fondo hay que sacar provecho de ese aprendizaje sobre todo. Yo creo que el aprendizaje es lo radical que puede cambiar la mentalidad de un emprendedor en el desarrollo de un proyecto tecnológico. Bueno, pues muy bien, me imagino que ha estado en muchas reuniones de startups alrededor del mundo, seguramente. ¿Cómo ha visto hasta el momento el GoFest de la Cámara de Comercio de Bogotá? Un evento increíble. De hecho, a mí lo que me llama mucho la atención es que los temas que se están tratando van en una profundidad que no es tan común de ver. Es más común, por ejemplo, ver en eventos en genérico hablar de inteligencia artificial o tecnologías de tal tipo. Acá se está hablando de cosas mucho más aplicadas, cómo equipos lo están aplicando en ciertos contextos, o cómo, no sé, un equipo levantó plata en Estados Unidos y le fue pésimo quemando toda esa plata. O sea, son historias más reales, mucho más aplicadas, y que en el fondo creo que no solamente inspiran, sino que en el fondo generan accionables que son distintos. Bueno, pues muy bien, Sebastián Arias, muchísimas gracias. De Startup Chile, aquí en el Go Fest en Bogotá. Y aquí estamos en Ágora Bogotá, en vivo y en directo, Mañanas X. Aquí estamos Andrés Salazar, Alejandro Marín, Dayana Rodríguez y quien les habla, Uribe DJ, en el interior de Ágora, en el Go Fest. Estamos ubicados en el centro de tres entradas muy importantes a tres stages. Uno es el Fireside Stage, por si nos quiere ubicar y pasar a saludar, bien pueda. El otro es el Venture Valley y también está el Finding the Future, donde están las aceleradoras, los startups, los gremios, construyendo ese ecosistema que apunta hacia el futuro, ¿no? Y es que así se llama, Uri, se llama The Future is Now, y con el objetivo de conectar y dinamizar el ecosistema de emprendimiento y de innovación de Bogotá. Entonces es cuando se hacen este tipo de eventos importantes donde se reúnen todas las personas que lo quieren hacer. Es muy importante, recuerden que va hasta el 30 de agosto esta nueva edición del GoFest. Es anual, por si tal vez están llegando nuevos y dicen, ¿cómo así? Sí, esto está pasando de un tiempo para acá. Es incluyente, es abierta para todos, hay referentes regionales en materia de innovación y emprendimiento que se reúnen en Ágora Bogotá. Así que la idea es inspirarnos, compartir experiencias, conocimiento, conformando nómina de lujo que se posiciona aquí en Bogotá como el hub del ecosistema en Latam. Así que ya lo saben, vamos a estar aquí hasta las 11. Si quieren pasar a saludarnos, chévere también. Si quieren compartir cuál es su emprendimiento, también acá felices de oírlos. Mañanas X en vivo y en directo desde el GoFest en Bogotá. The Future is Now es el concepto de la nueva edición de GoFest, Festival de Emprendimiento de la Cámara de Comercio de Bogotá, que llega a Dinam. Y está cargada 30 años de buena de música. Más música en la X103.9 FM, 30 años de discos. Recuerde, tenemos celebración el 11 de diciembre con Lenny Kravitz en el Coliseo Med Plus. Adquiera ya sus entradas, busque Lenny Kravitz en Bogotá y compre sus entradas para que celebremos el disco de Lenny, el nuevo álbum Blue Electric Light, y también para que pueda acompañarnos en la celebración de 30 años. ¿Qué ha dicho la gente sobre los olores de la infancia? Nos vamos para arroba la X más música en Instagram. Ahí Oliva Ortiz nos dice el olor a aceite 3 en 1 de la máquina de coser de mi abuela. Claro que sí, reconocido esa máquina de coser. También Luisa, el olor a plástico de los juguetes nuevos o los cuadernos nuevos para el colegio. Un olor característico de la infancia. Y también nos dice Ivana, cuando yo era pequeña, mi mamá vendía empanadas, entonces cualquier olor a frito me acuerda a esa época y qué rico. Las frituras. Las frituras tienen un olor especial. Claro, los buñuelos. Los buñuelos, las empanadas, las arepas de huevo. Claro, claro, la comida siempre va a ser un regreso a la infancia poderoso. ¿Qué más han dicho? Por aquí nos han comentado, Eduardo, el olor de gel para el pelo, que es okay, muy característico, que usaba mucho en el colegio. También bueno, Carolina dice que el menticol. Uy, el menticol. Ese es otro olor que lo lleva uno a piscina, a vacaciones. Sí, claro. Y además dice Palita, el olor a gasolina. Mi papá siempre ha tenido carros clásicos y tiene ese particular olor. Sí, bueno, avísenle. Gracias por sus respuestas y seguimos pendientes de sus comentarios y de sus inquietudes también. Y les recordamos Animales de Radio este sábado con el episodio final de Power Ballads. Si se perdió los dos anteriores que están dedicados a las mejores Power Ballads escogidas por ustedes, puede visitar laxmasmusica.com. Y seguimos pendientes de sus respuestas a qué olor lo lleva a la infancia aquí en Mañanas X. Festival de Emprendimiento de la Cámara de Comercio de Bogotá, que llega a dinamizar el ecosistema. Entrada gratis en Ágora Bogotá. Y aquí estamos, en vivo y en directo desde Ágora Bogotá. Un abrazo muy muy fuerte para nuestros amigos de la Cámara de Comercio por la invitación a este evento tan interesante, porque es que hemos encontrado cosas muy interesantes que tienen que ver con todo lo que se desarrolla y se mueve alrededor de los emprendimientos, startups, como le quiera decir. Y pues también tenemos la oportunidad de hablar con gente muy interesante que está pues precisamente promoviendo sus proyectos acá. Una de esas personas es Salwa García. Salwa, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí con ustedes. Salwa me estaba contando que ella es de San Andrés. ¿Y hace cuánto te viniste para Bogotá? Hace 20 años, cuando empecé la universidad. ¿Y fue por temas de familia o porque estaba en tu cabeza como, no, yo quiero como hacer, tengo cosas grandes en la cabeza y quiero ir a poderlas desarrollar? Bueno, pues en San Andrés no hay cómo estudiar la universidad, entonces casi que es obligado salir cuando uno termina el colegio. En esa época no había nada de educación virtual, entonces pues fue realmente el paso. Ya mi hermano vivía acá, entonces fue la ciudad, digamos, que ya me esperaba. Se me abrió la mente cuando empezamos a hablar de Simplifica es tu startup, porque a veces uno no se da cuenta que tiene las opciones ahí. Y quiero que me cuentes por qué se me abrió la mente y fue como, ¡guau! Quiero saber qué es Simplifica. Bueno, nosotros nacimos como una solución para las personas que contratan empleados del hogar en su casa por su cuenta. Entonces, por ejemplo, tienes una persona que va a tu casa a hacerte limpieza 2 días a la semana, la inscribes en Simplifica, nosotros la afiliamos a Seguridad Social, le hacemos los pagos automáticos desde una tarjeta de crédito, cuenta que tú tengas, desde ahí la liquidas, le pagas la prima, las cesantías, le puedes comprar los uniformes. Entonces tenemos un objetivo de impacto que es formalizar los trabajos del hogar, pero asimismo facilitarle la vida a todos los hogares para que no se compliquen y lo hagan con nosotros. Yo creo que la mayoría de gente que tiene en su cabeza emprender, me incluyo, porque todos en algún momento hemos tenido como ese sentimiento de quisiera tener como mi emprendimiento, quisiera tener mi propio negocio, siempre hay una limitante y es el no tener muy claro cuál puede ser el norte. ¿Cuál fue ese momento? O sea, ¿qué fue lo que hizo que tú dijeras, sabe qué, voy a crear una startup que tenga que ver con ayudarle a la gente con esas labores del hogar y ese tipo de cosas? ¿De dónde llegó ese momento que hizo que tú crearas esta startup? Bueno, yo creo mucho como en el destino y como las cosas fluyen, y yo hice un viaje a España en el 2015 y me reencontré con mi nana, que había sido la que me había cuidado desde que nací hasta que tenía 13 años. Cuando yo tenía 13 años, ella le dijo a mis papás que quería irse a vivir a España a buscar un mejor futuro, mis papás le ayudaron y yo me reencontré con ella, y fue como que le dijo a mi mamá que nosotros le habíamos cambiado la vida, y entonces me empezó a contar que ya había conocido toda Europa, tenía su propio apartamento, ya no era empleada doméstica sino que trabajaba en IKEA, conocía pues mucho más que yo de Europa y del mundo, y eso me conmovió mucho porque yo luego pensé como que aquí cuando las empleadas domésticas van a salir de vacaciones, van a montar en avión, van a poder tener su vivienda propia. Y luego a los 2 meses de volver de ese viaje me encontré con alguien que tenía esta idea, entonces como que todo se sumó y realmente fue como, es mi momento, renuncié a mi trabajo y pues arrancamos. Bueno, Salwa García, un emprendimiento muy interesante, muy útil y que simplifica, como lo dice su nombre, la vida diaria de mucha gente. Simplifica con Y al comienzo, ¿te entendí? Sí, la primera con Y, y nos encuentran en todas las redes, Simplifica. Listo, pues perfecto. Salwa, muchas gracias por acompañarnos estos minutos aquí en Mañanas X desde Ágora en el Go Fest. Like no other. Flawless, absolutely flawless. George Michael con Absolutely Flawless en la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Bueno, vamos a hablar de alcohol, mi estimado Andrés. ¿Cuándo hay que dejar de consumir alcohol? Yo creo que la respuesta la tiene cada persona, pero ¿qué recomiendan? Pues vea, según las recomendaciones de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, una persona corre riesgo de desarrollar problemas con el alcohol cuando ingiere más de 5 o 6 unidades de alcohol al día. En otras medidas, también se puede considerar que las mujeres que consuman 8 o más tragos a la semana pueden tener problemas, al igual que los hombres que beban más de 15 copas semanales. 15 copas. ¿Usted cómo está en ese rango? Yo dejé el alcohol. O sea, usted ya redujo sus consumos de alcohol a cero. A cero, absolutamente cero. Y sí, yo ya no. Ya, suficiente trago, hermano. Creo que ya lo disfruté, ya lo pasé mal, ya todo, absolutamente todo. Una experiencia ahí como desbloqueada, me parece muy chévere, muy rico para la gente que lo puede como controlar y esa vuelta, pero pues esa persona no soy yo, entonces siente dije, que a nivel general las personas están teniendo más esta sensación, están tomando más esta... Da la impresión de que las nuevas generaciones, volviendo al tema generacional, como que no están consumiendo tanto. No estoy muy seguro de eso. Da la impresión a ratos por los esfuerzos publicitarios que se hacen alrededor del consumo. No sé si sea un comportamiento colectivo muy importante, aunque ha habido cosas por ahí en términos de consumo que llaman mucho la atención, como el hecho de que las bebidas sin alcohol se hayan puesto tan de moda en lugares como los Estados Unidos, donde la participación en el mercado de esta cerveza sin alcohol, que no me acuerdo cómo se llama, se ha ido como comiendo un pedacito de esa torta de la participación, la cerveza sin alcohol en Estados Unidos. Hay una cerveza que se ha convertido como en un fenómeno muy importante porque alcanza unos consumidores que son cada vez más, ¿no? Como que va ganando adeptos en la medida en que va avanzando el tiempo. Sí, sí, sí. Entonces, si hay mercado, pues obviamente hay posibilidades de que el alcohol como tal vaya bajando. Vea. Sin embargo, pues no sé. Le tengo indicadores de problemas. Uno, ansiedad por consumirlo. Dos, pérdida de control sobre su consumo, cuando usted ya no puede controlarlo. Tres, síntomas de abstinencia al dejar de beberlo. Cuatro, necesidad de consumir cantidades cada vez mayores. Y cinco, pues ya problemas con la ley o conflictos con amigos y familiares. Esa vaina, todo hay que revisarlo, hay que mirar cómo se evitan todas esas cosas. Y si la salida es dejarlo, pues... ahí hay caminito para la cerveza sin alcohol, pues buena recomendación. Y si usted está pensando en dejarlo, créame, no es tan difícil como parece, aunque yo tampoco puedo cantar victoria. Toco madera. Toque madera. Sí, uno nunca sabe, eso es mejor. Una copita. No. Es que uno vuelve y le digo, cuando usted se puede tomar una copita, hágale. Bien. Pero cuando se tiene que tomar hasta el agua del florero, que es muy complicado. Entonces... pues si usted es una de esas personas, vaya pensándolo, vaya mirándolo y vea las alternativas. Hay cervezas sin alcohol y están de moda y funcionan bien. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a continuar con música y con discos. Aquí está Sabrina Espeso. Ahí está Selena Gómez. Sonando las mañanas en la X. Y regreso a Ágora, Bogotá. Está Uribe DJ, Dayana Rodríguez desde el Go Fest. Álvaro, ¿qué más hay por contar hoy? El Go Fest, The Future is Now. Algo que ha sido muy enriquecedor y muy interesante en lo que llevamos de esta mañana acá es estar con gente muy interesante, con mucha visión y con muchas ganas de hacer cosas. Y este es un espacio que es perfecto para que eso suceda, ¿no? El Go Fest. Y por eso, pues creo que es prudente que charlemos con alguien que está más enterado que cualquiera de nosotros de todo este tema, y es Juan David Castaño. Él es el vicepresidente de Fortalecimiento Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá, a quienes de antemano les agradecemos muchísimo por esta invitación. Juan, ¿cómo estamos? No, a ustedes muchas gracias por estar aquí. Bueno, siempre nos han acompañado en estos espacios aquí desde la X, así que es un gusto volver a tenerlos en estos tres días de innovación, de emprendimiento y de futuro, que es al final lo que hablamos acá. Bueno, para mucha gente que de pronto no sabe y no está muy enterada del tema del GoFest y hasta ahora está llegando a esto, ¿de dónde sale la idea de crear este espacio, Juan? Pues mire, realmente el GoFest es una construcción colectiva. Hace ya varios años muchos actores de lo que denominamos el ecosistema de emprendimiento y la innovación nos trazamos una visión de futuro precisamente. Y dijimos, oiga, vamos a trabajar de manera coordinada para que Bogotá, para que Cundinamarca fuera la capital del emprendimiento y de la innovación de América Latina. Y dentro de muchas de las acciones que empezamos a hacer entre las diferentes entidades, la Cámara de Comercio empezó a liderar desde el año 2018 este Festival del Emprendimiento. Y la propuesta de valor es una muy sencilla, es reunir en un solo espacio todo este ecosistema. Aquí nos acompañan 250 emprendedores que están con muestra de productos, de sus tecnologías. Nos acompañan más de 150 inversionistas que tienen fondos de inversión o que invierten como inversionistas ángel. Nos acompañan más de 200 aliados, es que es una barbaridad. Nos acompañan más de 200 también speakers en dos auditorios que tenemos. Y al final son 64,000 metros cuadrados. Estamos en Ágora, el centro de convenciones, 64,000 metros cuadrados. Que lo que hay aquí está pasando en estos días es unir a todo el ecosistema de emprendimiento e innovación, unir y detonar conversaciones, construir confianza y al final construir comunidad, que es lo que nosotros creemos profundamente. Precisamente te quería preguntar sobre eso. Yo soy emprendedora, soy nueva, acabo de escuchar y digo, ¡ah, qué rico! Esa es la señal que yo estoy esperando. Llego como emprendedora, ¿qué encuentro? Mira, aquí encuentran diferentes espacios, pero vamos a hablar de algunos. Tenemos un espacio principal, digamos, que es el escenario principal. Todo el día, de 8 a 5 y media, 6 de la tarde, estamos con conferencias y está gente de un nivel absolutamente espectacular. Estábamos ahorita saliendo de un panel en donde nos acompañaba el fundador de Fruana, donde nos acompañaba uno de los cofundadores de Avi, que es el segundo unicornio colombiano. Mañana nos va a estar acompañando Kazak, que es uno de los fundadores de Mercado Libre y hoy día maneja el fondo de inversión más importante en startups de toda América Latina. Entonces, es decir, tenemos un escenario de muchísima inspiración para que ese emprendedor que se está diciendo, oiga, qué raquera, quiero ir allá, encuentre qué es lo que está pasando en el mundo en materia de innovación, de emprendimiento y de startups, que es al final lo que estamos reuniendo acá. Pero también vamos a encontrar diferentes muestras de emprendedores. Emprendedores que incorporan diseño, emprendedores que están construyendo tecnología para solucionar problemas reales de la humanidad, emprendedores que están solucionando el reto de dar acceso a educación a millones de personas en América Latina, emprendedores que están construyendo soluciones para darle inclusión financiera a millones de personas en América Latina. Ustedes ahorita entrevistaron a Salua, que es una persona que soluciona un problema real a través de una startup, simplifica, con una historia más apasionante. Eso es lo que van a encontrar acá, pero también van a encontrar diferentes secciones en donde estamos atendiendo a un emprendedor que dice, oiga, sabe que a mí me interesa eso, el problema es que no sé en qué emprender. También tenemos asesoría de oportunidades de negocio, también tenemos a personas que ya saben qué emprender pero no sabe cómo, tenemos asesorías y talleres en modelo de negocio, alguien que dice, oiga, ya tengo un modelo de negocio pero no sé cómo este tema de la tecnología, tenemos talleres, tenemos entrenamientos en materia tecnológica para que desarrollen capacidades para hacer realidad esos proyectos de emprendimiento, pero también tenemos espacios para que ese que ya emprendió y dice, oiga, yo ahorita necesito una inversión para poder crecer mi emprendimiento, aquí se va a poder conectar con inversionistas también. Entonces es un evento, es un festival, es una fiesta y estamos muy inspirados en festivales de música precisamente porque pasan un montón de cosas, hay un montón de gente haciendo sus temas, pero al final es ese punto de encuentro para que estén todas las oportunidades para esos emprendedores poder crecer. Pues Juan David, ante todo felicitaciones por este espacio porque está increíble, muy bien organizado, además todo lo que hemos podido ver. Vemos a la gente además supremamente conectada, supremamente interesada en todo lo que está sucediendo acá. Recuerden, tienen tiempo todavía de venir hoy, de venir mañana. Así que Juan David, yo creo que usted sea quien cierre el día de hoy invitando a la gente a que venga a Ágora y que pues ya sabe todo lo que tiene y seguramente faltarán muchas cosas más por descubrir. Sí, no, esta es una invitación de verdad muy especial, además a la gente que se conecta con la X, que además tienen ese ADN de querer explorar cosas, ese ADN creativo, y eso me parece interesante. Así es, así es. Y es de verdad esa invitación para que todavía hoy pueden venir aquí a Ágora, esto es el principal centro de conversiones del país, que es al lado de Corferias, a que se conecten con otros, a que generen comunidad. Al final están pasando muchas cosas en el mundo está cambiando muy rápido y por eso el lema, el futuro es ahora. Muchas veces dijimos, oye, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar en el futuro? Pero muchas veces no sabemos qué está pasando hoy, cuáles son los retos a los que nos enfrentamos y cuáles son esas oportunidades que estamos teniendo hoy. Así que cualquier persona que esté inquieta, que sea curiosa, que sea innovadora, que sea creativa y diga, oiga, qué berraquera ir allá, puede venir acá a este festival completamente gratuito. se va a conectar con gente que está en esa misma conversación y vamos a seguir construyendo comunidad, que es en lo que trabajamos en la Cámara de Comercio de Bogotá. Así que aquí los esperamos. Y si no, y si dice, es que estoy trabajando, mañana los esperamos a las 4:30 de la tarde. Vamos a hacer el cierre conociendo los emprendedores, conociendo, van a estar haciendo su pitch, contando sus emprendimientos ahí. Y vamos a tener una premiación también de todo lo que ha pasado esto. Así que si están trabajando y no sé qué, y mañana se pueden volar 4:30 de la tarde, aquí también los esperamos. Y si no, pues hoy, porque este es hoy. The Future is Now, Go Fest, fantástico, la Cámara de Comercio de Bogotá. ¿Vamos a ir a darnos una vueltica o qué, Dayan? Sí, vamos a emprender. Eso, me parece muy bien. Y pues por ahora nos despedimos y nos encontramos por mi lado ahorita en un rato en 125, los espero. Y hasta aquí, hasta este momento, los acompañamos desde Ágora, aquí con el Go Fest. Estas son las mañanas en la X. Escuchemos a Audioslave, esto se llama Be Yourself.